Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Martes sabroso, donde ya salen todos los... Ya nos sacudimos el lunes y pues martes ya es de energía. Bueno, llegamos apenas al martes, así es de que no canten victoria. Lo bueno es que el aliciente es de que ya vienen... las fiestas. Ay, sí, bueno, qué bonito. ¿Cuál es la primera ver fiesta? Todas las tiendas ya con luces y arbolitos y las noches buenas y todo hay lo que ya está. Hay que poner nacimiento, ¿no? Nacimiento. Pues sí, pues bueno, hay que poner nacimiento, hay que poner todo. Póngale el luces, ambiente. Ponga Santa Claus, claro, para entre. Navidad, que a fin de cuentas es una sensación muy bonita de unión familiar, de cariño, de amor. Y que, bueno, pues, oyendo todas las noticias que hay hoy en día, la verdad, pues, sí hay que hacer remembranza de todos esos momentos. Yo sí estoy familiares. Estoy de acuerdo contigo. Y agradecimiento. A eso iba yo. Yo creo que lo más importante y lo más poderoso para mantener esa unión hoy por hoy en el mundo es el agradecimiento. Agradézcale a cada persona que usted conoce, que gracias a ellos está usted aquí. Fíjate. Y eso va en términos de también mandarle las buenas vibras a toda la gente que está luchando y peleando allá en otros, pues allá en Turquía, que ahora Turquía tiró un avión ruso y que los rusos están enojados. Y yo les mando mi mejor agradecimiento y vibra a todos los líderes que tienen que tomar decisiones con relación a la guerra, o sea, con decisión de si ataco o no ataco, si mato o no mato, y que lo piensen dos veces, ¿no? Yo creo que la guerra sí se puede detener se puede sin evitar. Matar gente, y evitar. Creo que ese sería pues el consejo, ya que vienen estas fechas y estas épocas, y nos unamos todos en una gran... envío de sí, energía, oración, energía en una, positiva. Enviar energía positiva para que, pues para que no pase a mayores, para que no se estén dando de catorrazos estos, que de veras parece que no tienen nada que hacer, hombre, qué barbaridad. Pues ¿no? Sí, y todo ese dinero que se están gastando en tanta cosa, pues es que a veces en armarse, esa... en lugar de estar invirtiéndolo en cosas productivas, de mejora, de unión. Yo creo que ahí ¿no? es en donde, como lo establece Julio Olaya, amigos, este gran escritor y coach, nuestro coach, que establece que que la humanidad en algún punto de nuestra historia como sociedad humana perdimos el rumbo y caímos en cuenta de esto, donde estamos alejados. Él lo dice de una manera así muy... Pues yo lo veo de una manera muy simpática, nos olvidamos de los dioses y sin quererme meter a temas religiosos, pero el punto es de que la humanidad está perdiendo el rumbo, estamos devastando el planeta, nos estamos matando nosotros mismos, las enfermedades nos están cayendo por montones, la sociedad, la economía... nos estamos acabando como sociedad y pues eso tiene una manera de corregirlo, sí, y es cambiando nuestra manera de pensar, cambiando, conectándonos con el misterio maravilloso de la naturaleza y el misterio maravilloso de la humanidad, ¿no? Sin querer ser muy filósofo, yo creo que lo podemos hacer. Y mire que nosotros estamos estudiando precisamente esa manera de cómo ayudar a los empresarios a reconectarse con esa parte importante, humana. Y créame que eso trae, y es el tema de hoy tiene que ver con el coaching, cómo se puede aplicar, cómo se ha transformado el coaching y cómo estar listos para este cambio que requiere nuestra humanidad. Y es a través de, mire, criticamos mucho la revolución tecnológica, criticamos mucho a las nuevas generaciones, porque requieren nuevos estilos de comunicación, nuevos estilos de coaching para podernos comunicar con ellos. En lugar de que estarlos criticando, de que los chamacos nomás están chateando, de que las familias en la mesa ya no saben más que utilizar los teléfonos. En lugar de criticarlos y emitir juicios, vamos a encontrar la manera de cómo nos integramos en esa nueva forma de comunicarnos y de estar unidos. Ya ves, las redes sociales se han vuelto una herramienta muy poderosa de unión en momentos de desastre, en momentos sí. de problemas. Ve los parisinos, cómo la información corrió a través de todo lo que estaba sucediendo con los atentados, a través de las redes sociales. O sea, hay que encontrarle esa utilidad a la tecnología para poder... Pues amigos, el coaching lo único que pretende es que seamos mejores seres humanos, mejores empresarios y que desarrollemos mejores habilidades y prácticas para pues convivir juntos. Tanto entre humanos como con la naturaleza. Correcto, que es donde también nos hemos olvidado, ¿no? De la naturaleza. Y esto que dijiste de que nos hemos olvidado de los dioses, nos hemos olvidado de esa gratitud. Exacto, que por ahí empezamos. De dar Dios a esa fuerza superior que nos da los peces, que nos da las frutas, que nos da los árboles, que nos da el oxígeno, que nos da esta tierra. Y que pues bueno, esos rituales de devolverle a la tierra madre, pues es todo eso que nos da, nos hemos olvidado, hemos devastado y no le devolvemos nada. Correcto. Entonces el reconectarnos con los dioses se refiere a eso. Sí, es el ver de a esa otra armonía manera. Tanto Exacto. de agradecimiento y de que devuelves y que le vuelves a entregar a la tierra otro tanto para que vuelva a producir y sea recíproco y no solamente de un lado recibir, ¿no? Es correcto. Yo creo que, amigos, esas reflexiones ya saben, las traemos desde hace un par de semanas atrás que andamos con esto platicando con usted. Espero que le guste. Me gustaría muchísimo recibir sus comentarios con estos temas, porque pues eso también nos retroalimenta a nosotros y permite que nos mantengamos en permanente comunicación con usted. Gracias. Vamos a un corte comercial. No se me vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. ¿Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada? Regresamos. Qué linda canción, Juanelo. Qué bárbaro. Ahora sí te llevaste todas las palmas, pero... We Have Only Just Begun es una de las canciones del famosísimo dueto Los Carpenters, escrita por Roger Nichols en la música y Paul Williams en los líricos. Fíjense que está rankeada como la canción 405 en el Rolling Stone Magazine List de las 500 grandes canciones de todos los tiempos. Es frecuentemente usada como la canción de para casarse, ¿no? No sé por qué. Sí. Cuando es la primera canción de la pareja. Muy, con eso muy abren. Melódica, muy... romántica. Muy linda canción, la verdad. We Have Only Just Begun. Buena canción, Juanelo, gracias. Espero que la disfruten, amigos. Es martes, una temperatura lindísima en la ciudad de Mérida. Está medio nubladón, lástima porque estamos a punto de tener luna llena. Yo creo que para el jueves, viernes va a haber luna llena otra vez en este noviembre, ya terminando el mes de noviembre, pero bueno, quédese con nosotros. Mire, todavía andamos con Sandra, es una tormenta tropical que está en el Pacífico y que al parecer todos los pronósticos le va a ir a pegar a Baja California si es que se llega a formar en huracán. Tiene una trayectoria que va en paralelo a la costa del Pacífico, pero luego toma un giro hacia la península de Baja California, por ahí del viernes, sábado, quizá esté llegando por aquellos lares, todavía a estas alturas de noviembre, teniendo estos fenómenos tropicales. Así es de que hay que mantenerse informado. Esto nos va a traer lluvias pues prácticamente a todo México central y sur también. Tenemos pronosticadas lluvias, pero pues ojalá se despeje algo en la noche para que usted tenga la oportunidad de salir, ponerse una buena música, sentarse con su familia, con sus amigos, con una botellita. Mire, le voy a dar una recomendación, váyase al Argentino, la carne como debe de ser, este restaurante que cumple 15 años y que es, de veras hace un esfuerzo grandísimo por brindarle a usted los mejores cortes de carne tipo argentino, que hoy por hoy pues es la carne como debe de ser, uno de los mejores restaurantes en la ciudad de Mérida. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. Pregunte por los paquetes de posadas. Los paquetes de posadas incluye, pues ya sabe que este menú que usted puede pedir del menú por solo 299 pesos, ahora le incluyen un corte de carne de 250 gramos para que usted lo pida, cualquiera de los cortes que tiene el argentino en su menú, lo puede pedir por solo 299 pesos. Es un paquetazo para que usted festeje sus posadas en el argentino. Bueno, por ahí le mando el anuncio. Nosotros vamos a festejar nuestra posaduca el 10. ¿Qué quedó? El 10 quedó de el diciembre. El jueves 10 en el argentino. En el argentino en la noche. Así es de que, pues acompáñenos. Allá vamos a estar en el argentino celebrando. Y si usted nos acompaña, nos dará mucho gusto. Y yo con mucho gusto les invito una copa de vino para que nos acompañe. ¿Quiere ser invitado a la cena? Bueno, ese es otro boleto. Vamos a hacer algunas trivias. Escúchenos aquí en los días siguientes para que nos acompañe. Pero la invitación es que haga usted su comida, cena, festejos de fin de año con sus trabajadores, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. El argentino es una de las mejores opciones y muy accesible. Sí, los precios están muy bien y no, pues la calidad de la carne es riquísima. Y además, el ambiente también es muy bonito, muy profesionales todos los meseros, muy atentos, muy atinados en término, en servicio, en rapidez. Así que, pues qué mejor que vayan a festejar sus posadas al argentino. Ya sabe dónde está, a media cuadra de la Glorieta de La Paz, sobre prolongación Paseo de Montejo. Tiene valet parking, no tiene problema de estacionamiento y usted se la va a pasar de maravilla. Así es de que vamos a entrarle al tema, si me lo permites, Laura, porque creo que es un tema muy importante. Mire, es interesante que analicemos el punto de lo que está pasando con la revolución tecnológica, si le podemos llamar así. Uh-huh. Estas nuevas generaciones que nos ponen nuevos retos de cómo comunicarnos, los millennials, que es gente que ya nació con la tecnología en la mano y que se comunican de otra manera. Y que es increíble cómo manejan todos los aparatos. Impresionante. Y de veras, porque para mí me pones otra marca de celular en la mano y no sé qué hacer. Y, bueno, el que ellos, tienes todavía. El que le pongas, todos saben cómo manejarlo a la perfección. Y esto, amigos, también cambia los modelos de negocios. ¿Cuántos negocios no han salido a través de la tecnología, a través de Internet? Bueno, por decirle algo, la empresa con mayor valor hoy por hoy es una empresa tecnológica, que es Apple. Es la que tiene mayor valor en el mundo. Junto con, pues debe de estar pegado por ahí Microsoft, debe de estar pegada Facebook y todas estas empresas tecnológicas y los jóvenes desarrolladores. Hoy la inquietud de la juventud cuando terminas una carrera, cuando estás estudiando, es poner un negocio en Internet y que tenga algo que ver con la tecnología. Eso nos representa a la sociedad y a los empresarios un reto fundamental de cómo, en principio, cómo comunicarnos con esta gente. Lo mencioné al inicio, nos hemos volcado a criticarlos. Sí, porque no entendemos ese lenguaje. Pues sí, y además hasta utilizan otro lenguaje literal. Uh-huh. O sea, escriben de diferente manera, pero lo que tenemos que hacer es hacer nuestro ese lenguaje, integrarnos en el proceso tecnológico, pero para comunicarnos con ellos, déjeme decirle la diferencia quizás. Sí, usted como papá, sentado alrededor de la mesa en el desayuno, en la comida y todos con su tablet o su teléfono, que no nada más estén ya sea viendo videos o nada más viendo o escuchando música. ¿Por qué no utilice eso? Se me ocurre, es una idea, que usted mismo mándele mensajes de chat a sus familiares por ahí mismo. mensajes de sus preocupaciones, mensajes de agradecimiento, mensajes de cariño, mensajes de, no sé, o sea, encontrar la forma de establecer esa comunicación. Déjame comentarte que de muchas mamás, sí, yo he escuchado, que se les ha convertido en un medio muy interesante de comunicación con sus hijos, ¿eh? De apertura en cuanto a ciertos temas, de qué necesitan, sobre todo cuando no están físicamente junto a ellos, ¿verdad? O sea, que están en la escuela, que están en una reunión con los amigos o con las amigas, de las vivencias, si se están divirtiendo, si están a gusto, si ya quieren que las pasen a buscar. O sea, como que ha abierto esa cercanía para con los papás cuando le dedicas el tiempo y utilizas el medio, como tú estás diciendo, ¿sí? Entonces, si nosotros solo nos fijamos en que a la hora de la comida, pues sí, la verdad, tú entras a un restaurante y de repente ves una familia sentada y ves que el primero en hacerlo es el papá, ¿eh? No vayas a pensar que son los hijos. Bueno. Porque el papá está trabajando y al mismo tiempo está con la familia a través del celular. Correcto. Entonces, también es el ejemplo que replican los hijos y dicen, ah, bueno, pues si este está trabajando, pues yo voy a chatear con mis amigos, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito de ambas partes. Y que, bueno, lo que yo decía, cuando ya entras a un restaurante y ves una familia todos con su celular, pues tú dices, pues ¿para qué viene, no? O sea, bueno, ¿dónde está la convivencia? Pero porque lo vemos desde la forma convencional, tradicional. Eso se puede tratar y no solamente ver ese lado. El lado positivo que yo le veo, lo que te dije al principio, ¿no? Cómo las mamás tienen esa interactuación más cercana con sus hijas, con sus hijos. Y de veras, si es bien utilizado el medio, abre muchas posibilidades. Por supuesto. Abre mucho acercamiento. Y déjenme decirles una de las razones, amigos. Uno de los grandes problemas sociales que tenemos actualmente, y lo estamos viendo en cómo está el mundo, las sociedades de este siglo debemos de tener un mayor nivel de preocupación, debemos de buscar el bienestar emocional de nosotros mismos y de los que nos rodean. Esa es una responsabilidad nuestra, buscar el bienestar emocional del otro, conectarnos con su alma, con su amor, con su ternura, y no nada más conectarnos con el mundo exterior, con el mundo moderno, y la tecnología nos puede ayudar a hacer eso. Yo creo que ese es el gran reto, ese es el gran desafío que tenemos para todos nuestros, bueno, para todas nuestras sociedades. Por lo pronto, vamos a un corte comercial, no se vayan, seguimos platicando con usted. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. I Keep Forgetting, qué linda canción de este cantante americano, Michael McDonald, que este fue su debut de su primer álbum, If That's What I Takes, de 1982, esta canción en el lado de Listen, en este gran álbum. Yo ya había escuchado esta canción y me parece sensacional. Este muchacho, bueno, del 82, es un género así de blue-eyed soul, pop rock o soft rock, muy buena música, pues para estas noches así agradables ya de reflexión. Mire, vamos a convertir Fórmula de los Negocios en este espacio de reflexión importante para que encontremos, no para encontrar la piedra filosofal, amigos, pero sí para encontrar mejores formas de ser humanos y de comportarnos y con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con, creo que esa es la parte fundamental del coaching. Pero bueno, antes de eso, déjeme darle una recomendación que es muy importante. ¿Quieres resolver tus problemas de gastos en tu empresa? Aplícales coaching. No es cierto. ¿Quieres ganar? Bueno, aparte, si quieres ganar y gastar menos, quieres ganar más y gastar menos, pues yo creo que esa es la premisa de todo negocio. Llevar un control más detallado de quiénes y cómo se gasta el dinero, que ahí es en donde muchos sí fallan. Conoce las nuevas aplicaciones, las nuevas aplicaciones en la nube de Compaq, y nuestros amigos de Compaq, la verdad que están también revolucionando el mundo con estas aplicaciones ahora en la nube, que te ayudarán a ahorrar hasta el 30% de gastos de tu empresa. ¡Ojo! Esto es muy importante porque esta herramienta se convierte en algo muy poderoso para su empresa. Solicita más información sobre Compaq y gastos llamando al 01800-822-8501, 01800-822-8501. Y también déjeme darle una noticia. ¿Tu empresa crece con salud financiera? Este es el nombre de la conferencia que el licenciado Luis Navarro de Compaq va a dar mañana 25 de noviembre a las 3:30 de la tarde en Coparmex. Y la entrada es gratis, miren nomás, y muy buena hora, 3:30 en Coparmex, entrada gratuita. Usted se puede registrar en www.compaq, con N y T, compaqi.com. Asista al seminario y verdaderamente pues vamos a aprender. Tu empresa crece con salud financiera. Y mire que en esta época de crisis económica, que se nos vislumbra un panorama todavía sombrío, pues hay que tener todas las herramientas posibles a nuestra disposición para poder hacerlo. Pero pues ahí tiene usted la información y usted es el mejor, pues que decida lo que tenemos que realizar en este proceso. Y bueno, déjeme darle otra recomendación. Ya que estamos hablando de cómo ahorrar y cómo gastar menos, empieza tu ahorro ahora que tienes ingresos. Fíjense qué frase tan simple y tan sencilla. Hoy tiene usted chamba, pues empiece a ahorrar hoy, porque los beneficios del ahorro constante son, mire, usted puede adquirir bienes que pueden resultar caros o de precio alto, como un auto, el enganche de una casa, unas vacaciones soñadas. Podemos enfrentar un imprevisto, Dios no lo quiera, toco madera, o una situación difícil como un accidente, o la descompostura del auto, o porque el chamaco ya le chocó el coche, imagínese usted. Podemos salir de momentos en que no tenemos trabajo. El ahorro es el colchón donde usted va a poder tener el tiempo suficiente para encontrar trabajo, pero tiene que empezar ahorrando. Podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Esto se llama inteligencia financiera. Acércate a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti con cargo a tu cuenta o a tu tarjeta de crédito para crear el hábito del ahorro. Qué importante es esta información, amigos. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escribe a contacto@alcalaoliver.com o márcale al 99-91-22-47-16. Y la mismísima Laura Alcalá te va a atender. Ahí está. También por WhatsApp. ¿Qué te pareció la mención? Muy bien, Robert, muy bien. Y sobre todo en estas épocas de aguinaldo, pues sí vale la pena empezar ya ese hábito del ahorro, que es tan importante. Y sobre todo para nosotros los mexicanos que tenemos esa cultura muy poco arraigada, ¿no? Y bueno, pues en aparte del ahorro, pues obviamente invertirlo, que te dé buenos rendimientos. Bueno, por supuesto, sí. Sí, porque puedes ahorrar en el banco y lo dejas ahí, pero ya una buena inversión que te permita buenos rendimientos, pues eso también siempre es muy atractivo. Y poder tener esos frutos de esa disciplina. Claro, y yo creo que esto, amigos, desarrollar ese hábito, créame que le puede dar una tranquilidad mental importante para poderse hacer cargo de otras cosas. Cuando platicamos de estos temas de coaching y estas reflexiones sobre los principios, los valores, cómo ser mejores personas, cómo ser mejores empresarios, generalmente nos topamos con una de las barreras del aprendizaje más grandes que tenemos todos, que es el no tengo tiempo. No me vengas con eso porque no tengo tiempo. ¿Cómo quieres que me ponga a estudiar cómo comunicarme mejor con mis compañeros de trabajo si no tengo tiempo? ¿Cómo quieres que les dé cariño y amor si no tengo tiempo? Y esa es una de las barreras del aprendizaje más fuertes que tiene la sociedad y que nos limita notoriamente a un proceso del que estamos platicando, cómo buscar y cómo encontrar la felicidad en lo que hace hoy. Y fíjate, Robert, hablando un poquito de este artículo que estamos tocando hoy, o bueno, este tema de la transformación a través de la tecnología, fíjate que los cambios en los valores, en la forma de pensar y hasta el equilibrio personal que enfrentan estos grandes retos, ¿verdad? Gracias a esta sociedad digital, porque ya estamos en la sociedad digital. Ah, no, por supuesto. Y desde hace rato, ¿eh? Y todo esto, pues, ¿en qué está desembocando? Pues en esta generación de estos nuevos modelos de negocio. Pero también se está llevando a cabo nuevos estilos de vida. Sí, por supuesto. Sí, y nuevos estilos de vida que nos permitan alcanzar esa felicidad, que nos permitan tener esa afluencia también, pues, de dinero para cubrir esas necesidades inmediatas, básicas, por llamarle así. Sin embargo, también se está teniendo un nuevo rumbo en esta sociedad de este siglo, en donde están buscando ese bienestar emocional. Correcto. Y por eso ves, por ejemplo, que hay muchas escuelas de yoga, que hay clases de meditación, que hay el consumo de alimentos orgánicos, que hay esta nueva tendencia de vegetarianos o veganos, que la verdad no me... Sí, creo que sí está un poco veganos. Clara. Sí, pues sí, porque no comen nada que tenga ojos, o sea, ya ni pescado. Nada que tenga ojos. No, no, pura verdurita y papa y cosas así. Entonces, no, la verdad no puedo ahondar mucho en el tema porque no me lo sé muy bien. Pero tiene sus... o sea, como que se están creando estas nuevas tendencias buscando precisamente ese bienestar emocional. Correcto. Y ya no tanto ese desenfreno de solo el dinero, porque también hay esa tendencia, como que se están formando, sí, date cuenta que las aguas se dividieron y se están formando dos partes. La de los que quieren mucho dinero y ya no saben qué hacer, que hasta compran un asiento del bacín de oro, y luego ves en Taiwán o no sé dónde, no, un coche de oro, o sea, hello, de veras. Y el otro lado, que se va completo a la austeridad, y que está buscando ese bienestar emocional y esa paz y esa armonía y esa llenadera interior. Correcto. Porque hay mucho vacío, hay mucho vacío interior. Y fíjense, amigos, ahí es donde el coaching puede trabajar perfectamente para que usted haga ese equilibrio, porque todos buscamos de alguna o de otra manera el poder. Queremos el poder, queremos el control. ¿Por qué lo queremos? Porque nuestra cultura ahí nos ha llevado, y es donde tenemos que aprender a entender que ese poder va en poder llegar a esa estabilidad emocional, le pudiera llamar, a esa condición bienestar emocional que nos haga trascender, que nos haga ver el mundo de diferente manera. Aunque yo le agregaría algo, con el ego no se puede. O sea, bueno, no es que no se pueda. Hay que cambiar. Ah, okay. Sí, o sea, se puede cambiar. Correcto. Y que le interese al bienestar de los demás, porque por añadidura tendré ese bienestar yo también. Porque aquí es donde precisamente tenemos que encontrar esos equilibrios, amigo, entre el querer tener ese poder, lo que mencionaste, el que quiere tener el dinero, un bacín de oro. ¡Qué barbaridad! De veras, eso no creo que exista. ¡Claro que sí! Pero ¿y sabes, bueno, quién lo tiene? ¿Quién? Perdón, te doy el chisme. Donald Trump. Pues le han de salir. ¿Qué a no ves magazines? Ahí sale la foto del bendito bacín. Creo que es pintura de oro, no sé si está hecho todo pero de bueno, oro, pero bueno. Lo importante es desafiar nuestra forma de vida para encontrar esos equilibrios y poder encontrar el balance y la realización y no perder de vista nuestra condición económica que necesitamos en una sociedad como esta y no perder de vista el ambiente o la sociedad en la que ustedes se desempeña, porque tampoco las podemos olvidar de lado. No nos podemos ir al otro extremo y yo me convierto en orgánico, vegetariano y renuncio, porque entonces nos vamos a convertir como en la época de los hippies. ¿Te acuerdas la época de los hippies? Sí. No te tocó. Pero, pues pero la vi bueno, en películas. La época de los hippies, pues fue ese movimiento social que se fue, pero al otro extremo. Y entonces, pues, y déjeme decirle que mucho de lo que los hippies establecieron en aquellos años 60, pues es lo que se está retomando ahora otra vez. Y la verdad que sería sensacional que regresara la onda hippie para poder tener... Mire, ya encontró los bacines de oro. Todos. Oye, los inodoros de vale? oro. Vamos a un corte comercial, amigos. No se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Donde hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. I'm warm by the fire of your love. Otra linda canción, amigos. 9 million bicycles, 9 millones de bicicletas. Eso es lo que deberíamos de tener en lugar de tanto coche contaminante. Esa es una canción escrita y producida por Mike Batt para la cantante Katy Maluas, que es su segundo álbum de Pieces by Pieces. Y fue liberado este álbum en su primer sencillo en septiembre del 2005. Buena música, buena selección, Juanelo, esta noche aquí en Fórmula en los Negocios. Qué linda voz tiene esta Katy Melúa. Ella es una cantante norteamericana. Y este sencillo del 2005. Buena música. Ah, no, creo que es británica. Sí, parece que es británica, aunque no me lo especifica aquí. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo, gracias. Espero que a usted le haya gustado. Y también, pues, acompáñenos, ya se me olvidó decirle, estamos en Periscope, transmitiendo en vivo a través de las redes sociales, en Twitter Live, para que usted nos pueda ver aquí en el estudio y compartir con nosotros el programa. Hemos tenido buen crecimiento de audiencia en la gente de Periscope. Les mandamos un saludo, porque aquí sí, pues es de todo el mundo, así es de que pues vaya un saludo para todos los que nos siguen a través de Periscope. Usted puede estar en permanente comunicación con nosotros a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Aranza Angulo, que está en plena recuperación, pero también conectada en la nube, ahí está pendiente de ustedes para platicar y conversar con todo lo que nos quiere usted comentar acerca de los temas del programa o de lo que usted quiera. El chiste es conversar y para eso sirven las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación que considero que es importante, sobre todo en esta época. 40 años contigo. El Grupo Sadasi, estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Estamos hablando aquí de qué decisiones tomar para buscar y encontrar esa felicidad en el quehacer de todos los días. Y lo mejor es luchar, trabajar y pelear por el patrimonio familiar. Y pues Sadasi te da esa oportunidad de tener y adquirir una vivienda. Este mes de noviembre te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta e invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo ubicado al norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento. Mire, basta darse una vuelta por las avenidas tan hermosas. Bueno, hasta buenísimos restaurantes han puesto por allá, por Las Américas, para que usted no tenga que salir de allá. Con un diseño urbano, proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir, pero lo más importante en este mes de noviembre, aprovecha tu crédito Foviste, porque los que salieron sorteados y están enlistados deben de tener la oportunidad de adquirir su casa. Mire, todavía estás a tiempo de que si completas tu expediente, te entregan la casa antes del 24 de diciembre para que estrenes en Navidad con Santa Claus tu nueva casa. Estrena casa, no tiene que esperar más. Nuestros asesores certificados te ayudarán a resolver tus dudas cualquier día de la semana, de 9 de la mañana a 8 de la noche. o en nuestras oficinas de ventas. Márcales al teléfono 941-2185 y por internet en la página www.sadassiyucatán.com.mx y también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, @SadassiMérida. Grupo Sadassi, 40 años contigo, con las mejores casas y más. La verdad que no pierda la oportunidad de darse una vuelta a las Américas. Es un fraccionamiento que en lo personal me gusta mucho. Y bueno, pues viví muy a gusto, vivimos muy a gusto por allá en las Américas cuando nos tocó. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos que sé que nos escuchan y que viven allá en el fraccionamiento Las Américas. Déjame dar rápidamente una mención más y ya cerramos con el tema. Paquete básico para mujer, hágase un check-up este fin de año, ya es el momento. Y mire, para las mujercitas, en nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas del Sureste, análisis de laboratorio, biometría hemática, química sanguínea, radiografía de tórax, electrocardiograma en reposo, evaluación ginecológica, Papa Nicolau y evaluación médica. ¿Cuánto te costaría eso en precios normales? Pues yo creo que arriba de 5,000 pesos, con las puras consultas te llevas 800,000 pesos. Pues el paquete es de 2,300 pesos. Ah, está muy bueno. IVA incluido. Maravilloso. Así es de que mujercitas, vayan al Centro de Especialidades Médicas en Avenida Colón, esquina con la calle 60, enfrente del Hotel Hyatt. El Centro de Especialidades Médicas es uno de los hospitales con la mejor tecnología hoy por hoy aquí en la ciudad de Mérida. Bueno, Laura Alcalá, que me acompaña en la conducción de este programa, ¿con qué cerramos? Un tema de reflexión y de coaching muy interesante. Sí, Robert, fíjate, y pues bueno, hablando del coaching como una herramienta que ayuda a proporcionar este equilibrio entre aquellos que quieren el poder, pero que al mismo tiempo quieren el bienestar personal para redefinir su forma de vida y quieren ese bienestar para los que le rodea. Eso se ha convertido, el coaching se ha convertido en una excelente herramienta para lograr esta unión y este equilibrio. Además de que, bueno, en cuanto a la actividad económica y el ambiente en el que se desempeña, pues logra un balance y una realización. Y aquí, fíjate, hay un punto muy importante que se trata y que me llamó mucho la atención, en donde se está tocando el tema de la intuición, la creatividad, la imaginación, como elementos clave para lograr ese contexto cultural y correcto, esa comunicación cultural intercultural, vaya la redundancia, o sea, entre varias culturas. Uh-huh. Porque ya no será suficiente, por ejemplo, datos cuantificables de empoderamiento, sino que, ¿a qué se refiere con todo esto? Que nuestra creatividad, nuestra imaginación y nuestra intuición son las que nos van a permitir acercarnos a una cultura y a la otra, y aceptarnos, correcto, correcto, y valorarnos. Correcto. Amigos, este concepto es importante que lo reflexionemos porque ya ve, todo mundo habla de la creatividad. Ahí está el análisis periodístico de Andrés Oppenheimer, Crear o Morir, que tiene que ver con esto, que ya no nada más basta seguir tras los números. En la numerología de crecer, crecí 20%, crecí. No, ahora tenemos que tener imaginación para. Imagínense cómo hoy se vende en internet. Los negocios tradicionales, la mercadotecnia tradicional en internet ya no funciona. Es otra forma de hacer las cosas. Hay imaginación, hay creatividad y también hay que agregarle la intuición, porque es esa parte humana que nos conecta con nuestras emociones, que nos conecta con ese ser humano que hemos ido abandonando, que lo vemos allá abandonado. Y ¿sabes qué, Robert? Más con la tendencia actual de que estamos interactuando con personas ya no frente a frente, sino a través de la tecnología. Correcto. De que podemos tener en tiempo real podemos estarnos relacionando, conversando, viendo a otras personas, y sí, vamos a tener que echarle más mano a esa parte de la intuición. Y otra cosa también muy importante, de poder trabajar en causas sociales, involucrarlos en diferentes maneras de cómo darle sentido a nuestra vida. Es correcto. Fíjense, amigos, y aquí la parte importante es que esta profesión de coach ha venido evolucionando también. Los coaches tuvimos que evolucionar en este proceso para poder brindarle y cubrir las necesidades actuales de la sociedad actual, del empresario actual. Y por eso nosotros, amigos, estamos estudiando ahora con nuestros amigos de Newfield para mantenernos en esa actualización constante y poder ofrecerle a usted los programas de coaching que verdaderamente le sean efectivos, que uso yo esa palabra, y que usted pueda encontrar ese proceso de transformación y de encontrarle sentido a lo que hace en su vida. Pero bueno. Bueno, y que la gente feliz es exitosa, sana y vive más tiempo. Además. Y esa es nuestra contribución. Así es, Robert. Pues un gusto. Espero que a nuestros amigos radioescucha les haya gustado el tema. Recuerden que pueden bajar y volver a escuchar el programa en www.formulaenlosnegocios.com.mx. Ahí están todos nuestros podcasts. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del